es un día muy particular, muy especial. Bueno, ya lo veníamos viendo desde la Expo Formosa, la inauguración de ese nuevo edificio. Y bueno, esto viene a corolar un trabajo de esta comisión directiva que trabaja muy fuerte con este sector y demuestra día a día con hechos. Demuestran el crecimiento del stock de la región, demuestran la capacitación de los productores, en saber aprovechar los recursos que se facilitan a este sector del Estado provincial, como haber trabajado con el programa ganadero provincial. Esta sociedad rural está trabajando muy fuerte y muy de la mano con el programa ganadero de la provincia. La comisión local del programa ganadero trabaja en este predio y bueno, así que se evalúan los proyectos de desarrollo productivo que están trabajando en el sector. Después se van inmediatamente dentro del sector, del área de la que usted le compete y dentro del que hace el desarrollo del gobierno de la provincia, ¿no? Sí, la respuesta es inmediata, esto lo vivimos día a día. Bueno, seguramente mañana tenemos un nuevo remate organizado por esta sociedad rural. Venimos viendo que ha levantado mucho el precio de la hacienda, que en los últimos años ha mejorado muchísimo la genética en la provincia. Hay mucha inversión desde el sector privado, acompañada por inversión del gobierno de la provincia de Formosa para este sector, que es el sector ganadero, articulado con la agricultura. Ha mejorado mucho los caminos, las redes camineras, ha mejorado muchísimo la infraestructura vial, ha mejorado mucho lo que son, lo decían en los discursos los funcionarios, el intendente en particular, todo lo que fue el manejo de los recursos hídricos, que ha beneficiado mucho a esta región. Así que realmente es un día muy, muy de fiesta. ¿Puede hablar de monto en cuanto a aportar el gobierno de la provincia en los últimos remates, por ejemplo? Sí, todo lo que fueron los remates de este año, ya vamos más de 25 millones de pesos que han trabajado en forma rotativa en apoyo al sector, a la comercialización. En el programa ganadero, para lo que fueron las inversiones intraprediales, con créditos de activo fijo, ya fueron más de 5 millones de este año. En total estamos en los 12 millones aportados al sector ganadero para inversiones fijas y para capital de trabajo. Pero para remates este año son más de 25 millones de pesos. Se viene Frutar, ¿qué sí podemos hablar de? Bueno, con respecto a Frutar, bueno, ya estamos ajustando las últimas etapas de este importante evento para la provincia y para la región y para el país. Bueno, estamos trabajando en las capacitaciones, la semana que viene arrancan las capacitaciones con los eventos en el predio Vuelta Formosa, la costanera, con las rondas de negocios, así que realmente con mucha expectativa creemos que el sector va a trabajar muy fuerte en esto y vamos a tener muy buena participación.